¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. Bueno, vamos a empezar el programa de esta semana dando cuenta de que más de 500.000 de personas desfilaron en Buenos Aires, por las calles de Buenos Aires, para recordar el 39 aniversario del golpe más doloroso que sufrió la Argentina, el golpe militar del 76. La mayoría de este 500.000 de personas eran jóvenes. Esto es importante porque de alguna manera pone sobre el tapete el tema de la memoria, que en Argentina realmente está a la vanguardia de muchos países del continente y del mundo en el tema de la recordación y del castigo a los culpables. Durante todo el día hubo marcha, desfile y la presencia de numerosas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y también, obviamente, de los derechos humanos que con las madres y las abuelas al frente llegaron hasta la Plaza de Mayo para testimoniar el recuerdo a sus hijos, a sus familiares caídos durante la represión, pero también dejar claro de que, por ejemplo, no se quiere volver una página hacia atrás y repudiar, por ejemplo, al general Milani, que es el actual jefe de ejército y que estuvo en la boca de todos los comunicados que se dieron a conocer en el día martes, que fue este acto del 24 de marzo. Vamos a ver lo que recogió Resumen Latinoamericano a lo largo de la marcha, numerosos testimonios de jóvenes y de personalidades que opinaron sobre esta evocación tan fuerte para los argentinos y argentinas. Al imperio asesino de madres, de niños, tortura, sadismo, al rey del cinismo, mi pueblo dice no. Bueno, a 39 años de la instauración de la dictadura genocida, ¿qué cabe recordar? Por una parte, que las razones que impulsaron las luchas previas siguen pendientes de realización, muchas, diría la mayoría de ellas, y que también sigue siendo todavía como una cuestión pendiente el poder económico que se instaló, que motivó, que profundizó y que llevó adelante aquel golpe de Estado. Es decir, los pueblos, hay que vivir la vida con el sentido de los pueblos, en el sentido que la lucha de los pueblos no se agota con la existencia de una persona o de una generación. Como si fuera una cadena, eslabón tras eslabón, se van uniendo esas luchas hasta llegar a la victoria final. Y como decía John Wilcock en su momento, solo la victoria final redimirá de tantos dolores, de tantos crímenes, en fin, y alcanzará la felicidad del pueblo. Hoy nos unimos al acto convocado a las 15:30 para toda la izquierda y la verdad que es una alegría inmensa estar acá compartiendo con todos los sectores de izquierda que siguen luchando y creyendo que es posible el socialismo. En la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut creemos que solo habrá un nunca más con la plena vigencia de los derechos humanos para todos y todas. Y tanto ayer como hoy estamos luchando contra la impunidad, contra los desaparecidos, para que no haya más torturas, para que no haya muerte, para que todos sean sujetos de derechos y los puedan ejercer, porque es un deber que se cumpla. En Chubut en particular tenemos desaparecidos un pibe de 13 años, tenemos desaparecidos gente que lucha contra la megaminería, tenemos desaparecidos pibes porque tienen cara de sector popular, entonces los desaparecen, los torturan. Nosotros estamos acá porque creemos que esto es parte de una lucha legítima, una conquista de la memoria, y estamos acá para acompañar, para hacer cumplir los derechos de todos, y queremos ser parte de este movimiento que grita fuerte nunca más. Estamos acá de vuelta recordando un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar en la Argentina y obviamente lo estamos recordando en la calle, con mucho ruido, haciendo lo que sabemos hacer, que es estar en la lucha, estar en la calle, por estas 30.000 razones que son nuestros detenidos desaparecidos y que no luchaban solamente por un cambio en la Argentina sin adjetivaciones, sino que luchaban por el cambio social y por el socialismo. Así que estamos acá recordándolos de la misma manera que ellos lo hacían, manifestándonos en la calle, haciendo política y saliendo a luchar. Como joven mujer es importante que hoy marchemos un 24 de marzo. Como dice nuestra bandera, tenemos 30.000 razones para seguir luchando por el socialismo. Los compañeros y compañeras que lucharon en la década del 60 y 70, mira, compañeros que lucharon por la opresión del sistema capitalista, por destruir el sistema capitalista y llegar a la patria socialista de la liberación nacional y social. Entonces es importante que hoy las mujeres también reivindiquemos a todas esas compañeras que perdieron su vida, que fueron desaparecidas, torturadas, violadas y también que perdieron a sus hijos en esa época de la dictadura militar. Las mujeres hoy en día seguimos sintiendo vejaciones sobre nuestros derechos humanos. Tenemos el problema de la violencia de género que es cada día más grande. Las mujeres sufrimos discriminación laboral, todo tipo de problemas que todavía tenemos hoy que enfrentar como mujeres. El tema del aborto clandestino, el tema de las miles de mujeres que mueren año a año porque no hay una ley que contemple nuestros derechos. Mira, sobre el tema de derecho humano, no existe para nosotros. Por lo tanto, nos encuentra muy triste. Lo que va del año ya murieron casi 5 o 6 personas por gatillo fácil, hay apremios ilegales. Entonces, lamentablemente te tengo que decir que es triste cómo nos encontramos hoy, ¿cierto? En nuestra zona, que es el Chaco. Nosotros vinimos a esta marcha a ver que si se puede unificar, ¿no es cierto?, la lucha a nivel nacional, porque del Chaco se lucha, pero no alcanza. Por lo tanto, y por tu medio, ¿no cierto?, damos nuestra solidaridad al pueblo venezolano y creo que fuerza a Maduro y por lo tanto creemos que la lucha continúa y no importa lo que diga Estados Unidos, así que por lo tanto, mientras que Latinoamérica esté unida, Estados Unidos tiene que mirar para otro lado. Venimos a 300 kilómetros de la capital del Chaco, se llama Castelli, la Puerta del Impenetrable. Y venimos a apoyar esta marcha. La mayoría de las cosas están sin cumplir, estamos sin trabajo, sin educación y sin salud en la provincia del Chaco, así que es lo principal que necesita el ser humano y no lo tenemos. Así que vivimos reclamando eso. Pensamos que iba a mejorar con la vuelta de Capitanich, pero no pasa nada, estamos peor. Estamos acá a 39 años de cumplido del inicio del proceso de la dictadura militar argentina, fundamentalmente, en primer lugar, reivindicando a todos los compañeros caídos, que han sido militantes revolucionarios, principalmente defendiendo lo que ha sido el proceso de defensa de los derechos humanos y reclamando que se haga justicia y que nunca más vuelva a suceder algo como lo que sucedió. Pero en segundo lugar, dándonos la tarea, que me parece sumamente importante, de reivindicar a esos compañeros el carácter de militantes revolucionarios y reivindicar el motivo por el cual fueron desaparecidos, que es algo que permanentemente se intenta ocultar, que es el hecho de que esos compañeros pelearon seriamente por superar el sistema capitalista y construir un sistema socialista. Entonces, no solamente estamos recordándolo y haciendo memoria activa, sino que con esta marcha intentamos conectar un poco lo que ha sido esa lucha con la obstrucción que hacemos en el día a día y con el proyecto revolucionario que levantamos y que estamos construyendo en el hoy. Importante caracterizar que el mes de marzo es un mes muy importante de lucha para nosotras, es el mes de la mujer trabajadora y este año la verdad que a medida que se va recrudeciendo este sistema también capitalista, neoliberal y patriarcal, nos va obligando a las mujeres a seguir tomando esos puestos de lucha y esos roles tan fundamentales como lo supieron hacer nuestras compañeras feministas en la década de los 60 y los 70 acá en Argentina, porque mucho se desconoce también de nuestras compañeras y de nuestras representantes en el feminismo en Argentina. Muchas veces se cita a las luchas de Europa y qué sé yo, pero la verdad que acá en Argentina supimos construir un movimiento de mujeres muy sólido y me parece que ahora que estamos saliendo a luchar por los femicidios, porque se acabe la red de trata, la prostitución, por el aborto legal, seguro y gratuito, en esta coyuntura, este 24 de marzo, tenemos que estar más fuertes y más unidas todavía junto con nuestros compañeros para poder seguir luchando por nuestra liberación integral, digamos. Y estamos aquí porque nos parece una obligación ética, moral, estar aquí para poner el cuerpo para que no ocurra lo que ocurrió hace 39 años. Me parece que esto es una obligación de todos los argentinos y por eso estamos aquí. Creemos que la población, el pueblo que está aquí, merece que, bueno, que tengamos más claro cada día esto, y creo de que el hecho de que nos juntamos gente de todo el país me parece una cuestión muy simbólica, muy importante. Creo que hay muchas cosas todavía. Los campesinos, los pueblos originarios siguen sufriendo persecuciones, no se les atiende los reclamos históricos, no se respeta el monte, no se respeta el agua, no se respeta la vida. Me parece que hay cosas muy importantes por resolver todavía. Estamos peleando por eso. Este 24 de marzo, bueno, tuve la oportunidad de estar marchando en la columna de, digamos, adherentes al gobierno. Estuve en la columna de la Asociación de Actores, que fue una de las que encabezó esa columna, portando la bandera de mi papá, de Gregorio Nachman, actor detenido desaparecido. Y después, bueno, cuando llegamos a Plaza de Mayo, yo que disiento con el oficialismo, me fui caminando hasta la otra marcha. Vi una gran cantidad de gente, ¿no? Muy compacta, las columnas del oficialismo, sobre todo de la Cámpora, copando casi todo Avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Y después, bueno, empezar con la marcha donde estaba, bueno, a partir de la Campe, Coma, ahí el 9 de julio, con Félix Díaz y los compañeros. Y bueno, y me causó una impresión muy desagradable, para ser muy diplomático y correcto, la figura del camión descapotado de las madres que les había puesto el gobierno, así como la selección nacional, donde estaban las madres, Asociación de Madres de Plaza de Mayo, y en el medio de ellos la desagradable figura saludando como si fuese la reina del mar a Aníbal Fernández. Está el impacto social y no se puede negar, está la cuestión de uno mismo, la subjetividad. Empiezo por lo más pequeño. Cada 24 de marzo y cada vez cuando pasan más años, me vienen al galope los acontecimientos de Vicente con su juventud y con el golpe, el terrible golpe de Estado sobre la cabeza y sobre la espalda. Y no son cosas felices, porque en esos días muchos de mis compañeros, de mis amigos de toda la vida, fueron secuestrados, torturados, asesinados. Y yo empecé mi propio exilio, primero en el país y luego en Europa. Esa es la pequeña cosa particular que cada 24 de marzo, como un mar, me viene a la cabeza. Pero después está lo otro. Tantos 24 de marzo y uno ve que la memoria social sigue viva. Porque es muy difícil que los pueblos recuerden y hagan de ese recuerdo un acto de lucha, un acto de vida, un acto hasta estético. Y esto se puede ver hoy, gente con banderas, gente con dibujos, con pinturas, con música, con libros, con revistas, con pancartas. Todo eso es una manera de vida que acompaña a una conciencia y que sirve para que la muerte, que no la podemos negar porque estuvo en ese 24 de marzo, pierda la partida. El 24 de marzo, hoy por hoy, ya no es un día de muerte, es un día de vida, una vida que se ganó dolorosamente a partir de la conciencia de mucha gente de mi generación, pero también de otras generaciones y cada vez con gente más joven, lo que nos da una fuerza para soñar el futuro gigantesca. Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a trasladarnos a Colombia, porque allí, como viene ocurriendo desde hace décadas, el movimiento campesino, el movimiento indígena, es uno de los más reprimidos por la violencia estatal. Se trata en este caso de los indígenas Nasa de la localidad de Corinto, en el Cauca, que desde hace 6 meses vienen reclamando por la asignación de tierras, 20.000 hectáreas, y vienen realizando movilizaciones. Bueno, estas pasadas semanas hubo una represión muy fuerte por parte de la policía y el ejército, que logró desalojar a punta de bala y de golpes a numerosos indígenas. Casi 5.000 se habían concentrado allí en Corinto, pero después de ese desalojo volvieron otra vez a movilizarse y allí están, plantando bandera y diciendo que las tierras son para quienes la trabajan, no para la burguesía y por supuesto menos para la policía y el ejército. Vamos a ver este video que los compañeros de Colombia Informa, una web amiga de Colombia, nos ha hecho llegar para dar cuenta de esta represión y de esta resistencia. La semana pasada, el ejército y el SMAT trataron de desalojar por la fuerza a los indígenas presentes en Corinto, Cauca, quienes desde diciembre hacen presencia allí adelantando la liberación de la madre tierra. Como Agencia Colombia Informa, denunciamos la agresión de la policía contra nuestra corresponsal Amandine Delia, quienes lanzaron gases, piedras e insultos para impedir su labor de cubrimiento. Ellos, cuando se nos meten todos los días, diariamente, nos atropellan, con gases, con papabombas, inclusive lo han hecho agrediéndonos con armas de largo alcance, armas de fuego. ¿Qué fue eso? ¿Con un gas? Sí, un recalzado, gas y recalzado. Un padre, papabombas. ¿Eso es bala? Sí. Colombia Informa pudo constatar la utilización de caucheras de gran tamaño y armas de fuego utilizadas por el SMAT y el ejército contra la población civil. No, que porque llegó el SMAT y acabó con lo poquito y nada que tenía, nosotros no vamos a salir y nos vamos a ir, nosotros vamos a seguir resistiendo. Porque nosotros por el momento lo que estamos es queriendo recuperar la madre tierra. Por eso estamos nosotros como indígenas, eso es lo que estamos haciendo. En todo lo que nosotros estamos buscando es que el gobierno nos dé las fincas por acá, recuperar lo que es de enojo, lo que dejó nuestros abuelos, porque ya no tenemos a dónde más trabajar, ya estamos talando muchos hacia los ojos de agua, ¿no? El lunes 9 de marzo, los indígenas desenterraron huacas prehispánicas, demostrando su presencia en las sierras planas desde antes de la ocupación de los colonizadores y los terratenientes. Nosotros estamos solamente pidiendo eso, una parte de suelo, porque las tierras que nosotros tenemos en estos momentos, que son la parte alta, la parte montañosa, pues son suelos que ya no nos producen, son suelos que ya no nos dan la oportunidad de nosotros vivir. Y que si nosotros somos la minoría en este país, ¿por qué no nos tienen en cuenta? ¿Por qué antes, al contrario, nos están masacrando? ¿Por qué nos quieren masacrar ahora? Estamos pidiendo el apoyo, la solidaridad de todo un pueblo, de todo el mundo entero. Necesitamos víveres, necesitamos todo ese tipo. Cuando en la tarde la guinete renace en la sombra, en la que tú los cafetales vuelven a sentir, esta es tu canción de amor de la vieja molienda, en la que tú de los cafetales vuelven a sentir, una pena de amor, una tristeza, y el abrazo a su amargura. Hoy, afortunadamente, porque los tenemos a ustedes, han cesado un poco la violencia en cuanto a las armas de fuego, pero sí pedirles que no nos dejen abandonados, porque nosotros, cuando nos dejan abandonados, el Estado y los ricos, los dueños, supuestamente los dueños de estos suelos, nos cogen y nos masacran a punta de bala. Desde las tierras altas de Corinto se puede observar la omnipresencia del monocultivo de caña de azúcar, que de 140.000 hectáreas en 1986 han pasado a ser hoy más de 225.000 hectáreas. Según el profesor Mario Pérez, el monocultivo de caña genera fuertes impactos ambientales como la pérdida de biodiversidad, la salinización del suelo, la pérdida de fuentes hídricas y la contaminación por residuos lixiviados y por agrotóxicos. Los ingenios con mayores unidades productivas son Dardila Lule. Según testimonios, los corteros de caña ganan 400.000 pesos por mes, muy por debajo del salario mínimo legal vigente, mientras que los ingresos del conglomerado económico ascienden a más de 6 billones de pesos al año. Así, Ardila Lule es uno de los hombres más ricos del país. Directamente instaladas en las casas del señor Lule, como en la finca Quebrada Seca, las fuerzas públicas aseguran los intereses de su capital cuidando su cosecha. Además de esa protección, Salvatore Mancuso, jefe paramilitar, aseguró que el magnate Ardila Lule les pagaba miles de dólares para mantener la seguridad en sus tierras. Aquí han venido delegados del gobierno, inclusive, y han dicho que ellos no responden por lo que suceda con terceros. Sabemos qué es lo que se viene sobre eso cuando nos dicen que terceros. Así, los indígenas recibieron amenazas por parte de grupos paramilitares como las Águilas Negras y los Rastrojos, hablando de los dueños de la tierra como de sus patrones. Y terminan claramente con una amenaza de exterminio. Eso, en un contexto donde, según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, grupos de seguridad privada del ingenio han herido gravemente a un indígena con una guacharaca. ¡Arrodillados! Protegidos por el SMAT y transportados en sus tanquetas, trabajadores de la empresa privada con machete y motosierra destruyeron los cambuches de guadua de los indígenas después de cada desalojo perpetrado por el SMAT. Hay que decir que el SMAT 5747 tenía en la mano una motosierra, cuando esto está totalmente prohibido. Por eso le estamos demostrando al país, al mundo entero, que nosotros estamos todavía en pie de lucha, que a nosotros no nos han sacado, que no nos van a sacar. Y seguiremos hasta lo último, resistiendo. ¡La piedra no se acaba! El alcalde de Corinto quiere criminalizar a los indígenas y deslegitimar sus acciones organizando marchas contra ellos. Así, cuando los indígenas bloquearon la vía de Corinto a Miranda, prendiendo fuego a ramas secas, la Veeduría Ciudadana de Corinto publicó en su Facebook un fotomontaje de la acción mostrando un bus quemado. Pero Colombia Informa estaba presente y sus imágenes demuestran que los buses públicos no fueron quemados, sino que sus llantas fueron desinfladas. No, solamente para tapar la vida. No, pero ¿y cómo así? No es así, de todas formas. No, no lo estamos dañando, no lo estamos dañando. Pero mismo, usted me pide el favor, yo le digo. No. ¿Cuánto se hace? Le Bueno, rápido. Hoy vamos a sembrar comida, vamos a sembrar maíz, porque el maíz es fuerza para nosotros como comunidades indígenas para comer, porque si no, nos escasean los alimentos. Aquí lo que yo iba atando, podemos ver una vuelta. Aquí donde estamos, esto es finca de la Hacienda Quebrada Seca. Aquí así como se ve ahí, una caña pequeña, pero en el medio las comunidades han sembrado, bueno, en parte han sembrado maíz y en parte frijol. Por ahí se ven unas maticas de frijol, así como se ven. Y en otras partes han metido también, han sembrado por lo menos el plátano, la cebolla y cilantro.